Estamos en una época, pero ya desde hace mucho se había planteado el problema de la sustitución posible del hombre por la tecnología. Inclusive hay un filósofo francés de la corriente personalista que se llama Emmanuel Mounier, que vivió en los primeros 50 años del siglo XX, que plantea precisamente ese problema. Él ya en esa época, en que todavía pues no se vislumbraba ni lo que estamos viviendo hoy sobre la técnica, él sin embargo ya vislumbraba el problema de la técnica, que podría en un momento dado sustituir al ser humano. Inclusive yo creo que estamos viviendo en una época, Memo, en que hay robots, se intenta que los robots se parezcan a los seres humanos, pero también hay muchos seres humanos que parecen robots. Sí, es un tema pues muy, muy actual, tremendamente actual, que ya de alguna forma se visualizaba a principios de siglo. Hay una película que se llama Metrópolis, de Fritz Lang, de 1927, donde ya se determina cómo el trabajo ya no es lo que el hombre logra hacer, sino lo que la máquina es capaz de producir en compañía del hombre, o anulando al hombre en ese puesto de trabajo, por ejemplo. Después viene un gran director de cine que se llama René Clair, los años 30, donde también plantea ese problema, y Charles Chaplin en Tiempos Modernos vuelve y lo plantea. Esto pues hablando de simplemente de la promoción que se hizo del problema a nivel masivo, pero a nivel de filosofía, no solamente Emmanuel Mounier, sino que después va a plantearse el problema en la época moderna a través de Erich Fromm, Ser y Tener, En Busca de la Esperanza. ¿Dónde va el hombre? A ver, la tecnología se plantea como una respuesta a la ciencia del siglo XIX, o sea, lo que descubre el siglo XIX lo va a convertir en herramientas de trabajo en el siglo XX, y eso le va a permitir al hombre desarrollar un trabajo más preciso. Pero al mismo tiempo, en la medida en que la herramienta hace más cosas, el hombre pierde su condición de hacerse preguntas y comienza a depender de la tecnología. Es una palabra, por ejemplo, que no existe en los diccionarios, pero que ya debería existir, que es tecnolatría. La tecnolatría es adorar la tecnología y asignarle al hecho tecnológico valores que realmente no tienen. Ahora, cuando se hablaba de que ya se puede hacer un robot, que ese robot se puede parecer a un ser humano, o sea, buscando cómo funciona, pero se olvida una cosa en la tecnología: ¿por qué funciona? Y ese es la, digamos que el espacio donde nos estamos engañando. El hombre tiene, pues, dentro de lo holístico, tiene una actitud espiritual, o sea, se hace preguntas por lo que no es capaz de alcanzar a ver o a palpar, sino simplemente a sentir. El hombre tiene una razón al que le hemos dado mucho valor, pero la razón tiene un problema. Y ese es el mismo problema que plantea la ciencia, que solamente da respuestas con base en el pasado. O sea, la ciencia funciona, pero en hechos pasados. No es capaz de dar una respuesta al futuro. Por eso, si analizamos toda la tecnología que tenemos, nos tiene trabajando más o menos en términos de 10, 15 años atrás, porque las respuestas que obtenemos fueron logradas 10 o 15 años atrás. Entonces la ciencia me dice cómo funciona una parte del mundo, porque tampoco me dice cómo funciona todo el mundo. Claro. Eso es algo que ha sido muy interesante en la historia de la tecnología. Me acuerdo de un libro que se llama Del Hacha al Chip, de cómo todas las tecnologías son reconocidas para darles un uso político. y muchas son las tecnologías que no se han aprobado simplemente porque no están dentro de los intereses de quien detecta el poder o dentro de los intereses de las economías emergentes. Entonces la ciencia tampoco nos está dando razón de todo. Nos da razón de unas pocas cosas que le interesan a la sociedad de ahora, pero no responde al problema de la sensibilidad, o sea, la capacidad que tiene el ser humano de hacerse preguntas, o si entendemos el alma como la capacidad de entendimiento que yo tengo, de sacudir ese entendimiento, porque el entendimiento no buscará tener una respuesta única, sino la mejor respuesta hasta el momento. Y en el siglo XX hemos caído en dos trampas. Primero, que creemos que las respuestas que tenemos son las únicas que existen. Yo gozo mucho diciendo esto y en varios programas lo he dicho, dentro de 200 años se van a burlar mucho de nosotros cuando digan, mira, esta gente creía que esto era lo único cierto, estos creían que esto era la verdad, estos creían, y así nos van a leer. Pero hemos caído en esa trampa grande y lo biológico lo estamos viendo ya como una máquina, ya el cuerpo humano funciona como una máquina, no como algo que tiene una capacidad de cambiar en un momento dado los resultados que dé algo. Por ejemplo, en la medicina se ve mucho eso. Cuando a una persona le hacen un examen, cae en el cuadro de la enfermedad, pero no cae en el cuadro del enfermo. Un enfermo está regido o está condicionado por muchas cosas, por el medio ambiente, por lo que sepa, por la manera en que se encuentra emocionalmente, por su idea de futuro, por la situación que ocupa en el mundo, ¿no? Anteriormente los médicos hacían los libros para el enfermo. Hoy en día todos caemos en un cuadro clínico y por lo tanto todos estamos enfermos de lo mismo y el tratamiento es igual. Uh-huh. Eso es darle a la técnica todo el poder para sacar al hombre de ese contexto y simplemente clonarlo dentro de un cuadro. Eso lo vamos a ver en la, por ejemplo, en la medicina, en la economía. Las estadísticas, que son tremendamente charras, en tanto que dicen que el tal porcentaje está de acuerdo con, sin saber de ese porcentaje, por ejemplo, el 80% de los colombianos come pollo, porque eso es lo que da la media. Pero ahí nunca dice quién se come 10 pollos, quién come medio pollo, quién come un pedacito de pollo. Y todo eso lo suman, lo promedian y eso da un resultado. Eso es creer en el cuadro, pero no en el individuo. Uh-huh. Y de esa manera estamos mirando el espacio, estamos mirando las sociedades, estamos mirando las enfermedades. Entonces viene como esa pregunta básica que habría que hacerse. La tecnología a la que accedemos nos llega como una respuesta absoluta y no nos llega como una pregunta. O sea, alguien compra un carro. La pregunta básica es: ¿para qué necesito el carro? ¿Qué uso le voy a dar al carro? ¿Dónde voy a situar el carro? ¿Tengo con qué pagar todo lo del carro? ¿No lo tengo con qué pagar? ¿Cuánto contamina ese carro? Nosotros no nos hacemos esa pregunta, simplemente nos dicen que hay que tener el carro. Por ejemplo, a veces mucha gente se enoja porque no lo encuentran a uno por celular. ¿Y quién dijo que yo dependo del celular? Yo puedo guardar el celular, lo puedo botar, lo puedo machacar. No tengo por qué me encuentren, pues, a menos de que haya que me esté comprometido con alguna asociación o alguna profesión que implique que yo sea público o un médico, un mecánico, un abogado, pues sí, porque tienen unos clientes que lo requieren, pero ¿por qué me tienen a mí que encontrar dónde está, cierto, el ejercicio de la libertad? O le mandé un email, y quién dice que uno tiene que revisar todos los días los emails. Pues uno está buscando, es simplemente, uno lo abre la medida en que haya buscado una respuesta, pero no es la medida en que a uno le lleguen un montón de cuestionamientos con los que uno tiene que ver poco o que no le interesan, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las cuestiones simpáticas de la tecnología, pongamos, en países como el nuestro, donde la gente pierde horas efectivas de trabajo por estar revisando un montón de correos que no se los pagan, ¿no? O que eso haga parte, ¿cierto? ¿Hasta qué punto? Entonces viene la gran pregunta, ¿nosotros para qué estamos usando esa tecnología? No quiere decir eso que la tecnología no sea útil, pero la tecnología es útil cuando yo le encuentro el debido uso a esa tecnología. O sea, si yo tengo un celular, ¿para qué lo voy a usar? Y ese es lo que me permite trascender el celular y dominar el celular. Lo mismo pasa con una computadora. Si yo la compré, ¿qué uso voy a hacer de esa computadora? Pero de pronto, Memo, antes de la pregunta sobre el uso, yo recuerdo que cuando llegaron pues las máquinas que empezaron de alguna forma a sustituir el trabajo del hombre, pues recuerdo, no he leído, hubo una reacción muy fuerte del hombre porque se sentía sustituido o suplantado por esa máquina. Y yo creo que el fenómeno continúa y todavía en un grado más avanzado, porque no sería únicamente la sustitución de los trabajos físicos, sino inclusive en muchos momentos la sustitución, digamos, de los trabajos mentales. Uno creería que muchas veces las calculadoras hacen por uno muchas cosas y muchos programas de computación hacen muchos trabajos que serían, digamos, que para la mente o la cabeza del ser humano. O sea que esa suplantación de la máquina, de la técnica por el ser humano, podría ser la pregunta antes del uso de esa técnica. A ver, cuando el hombre se... que eso va a pasar pues a mediados del siglo XIX. El hombre se hace una pregunta frente a la máquina, y es hasta qué punto esa máquina le ayuda a hacer un buen trabajo y hasta qué punto esa máquina lo puede suplantar a él. En las sociedades tecnológicas, donde una empresa puede funcionar con 2 operarios y 70 máquinas, por ejemplo, la cantidad de personas desplazadas por la máquina son personas que ya no tienen, digamos, un espacio dentro de la sociedad, porque al dejar de percibir un salario pierden toda su capacidad de demanda agregada. O sea, esa persona que había cogido el salario para partirlo en servicios, en educación, en transporte, en comida, en vestuario, etcétera, etcétera, va a crear un faltante en ese mercado. Y En ese momento, ese reemplazar al hombre por la máquina va a atentar completamente contra la economía. Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en día, donde la capacidad de producción del mundo es inmensa. O sea, nosotros tenemos un concepto del capitalismo en este momento que es máxima eficiencia económica, máxima producción y máximo consumo. Pero logramos la máxima producción, está con un gran paréntesis, la máxima eficiencia económica, y se ha caído el máximo consumo. Simplemente estamos produciendo como locos sin mercados. O sea, de gente que podría comprar, pero no puede comprar simplemente porque está desempleada o porque no ha accedido al trabajo. Entonces, esa pregunta de qué sucede cuando el hombre es reemplazado por la máquina es una pregunta que se lleva después al campo económico. Cuando un hombre es reemplazado por la máquina, ese hombre pierde su característica de demanda agregada y la máquina no es capaz de sustituirlo, que ese es uno de los problemas de la automatización. O sea, no es que hasta el momento se sepa, ninguna máquina manda los tornillos a estudiar o ningún robot en un momento determinado va a tener una serie de necesidades que sean capaces de crear una red económicamente poderosa para que se sostenga la economía o de la zona. Entonces, ahí hay que plantear cuatro cosas fundamentales. Primero, ¿cuál es el papel real del hombre en el mundo? ¿Nosotros vinimos a trabajar, vinimos a estresarnos o vinimos a vivir? Sí, claro, porque es que en el mundo todos los seres orgánicos cumplen con una tarea y es llevar a cabo una vida acorde a lo que la naturaleza le provee. Y en el momento en que el hombre se sale del orden natural, no logra superarse, lo que es peor, no logra superarse, sino que pierde identidad. Y pierde identidad no solamente con su territorio, no solamente con el mundo natural, sino con los demás. Eso ha sido tremendo. Cuando nosotros hablamos del hombre dentro del orden natural, no es que el hombre vaya a ser un animal más, ni que se mantenga de árbol en árbol, sino con lo que la naturaleza le ha dicho. La naturaleza le ha enseñado que hay un proceso, que ese proceso tiene un final, que vuelve y se renueva, y que en esas renovaciones el ser humano aprende más. Eso sería como un primer aspecto de cómo cada vez tenemos grupos de personas más desesperadas porque no encuentran ningún tipo de saber en lo que la sociedad les propone. Entonces simplemente lo excluyen porque no tiene. Entonces viene ese primer problema, viene un segundo problema y es el hombre y la mujer objetos, ser cosas. En la medida en que queremos parecernos a la máquina o nos camuflamos entre máquinas, manejar la tecnología como una forma de poder y no como una forma de desarrollo humano. Entonces, en ese momento, las personas son abocadas a un gran consumo de tecnología sin saber si eso les va a servir o no, o si saben manejar esa tecnología, o esa tecnología dónde apunta. Por ejemplo, el gran temor a decir de que todo lo que tiene litio es peligroso para el ser humano. Los celulares tienen baterías de litio, las computadoras tienen baterías de litio. Entonces, que estamos trabajando enfermándonos, ¿cierto? Pero hay unos... negar lo que ahí sucede cuando se habla de las verdades incómodas. ¿No? Las verdades incómodas son todo lo que hemos hecho dentro de usando una tecnología al que no le sabíamos o al que no le calculábamos su real objetivo para dañar el mundo. Al Gore, por ejemplo, se ha dedicado a denunciar esas verdades incómodas de cómo los seres humanos, en la medida en que asumen una tecnología sin hacerse preguntas, lo que se convierten es en aprendices de brujo. O sea, lo que hacen es alterar los órdenes naturales. Entonces, esa pieza musical maravillosa, el aprendiz de brujo, es aquel que asume algo a lo que no le conoce el objetivo. O a lo que no le conoce, lo colateral. El alcance que puede tener. Claro, los alcances que pueden tener. Nosotros vivimos en un mundo que hemos destruido, pues, bajo la misma premisa, máxima producción, máximo consumo, máxima eficiencia económica, le queremos sacar al mundo lo que ya el mundo no tiene. Entonces el mundo se está acabando, claro. La tierra se está acabando. No caemos en cuenta de que todo lo que hay todo lo que tenemos al frente nuestro, todo lo que usamos, lo que nos ponemos, lo que nos comemos, lo da es la tierra. Es que nada es extraterrestre entre nosotros. Y en la medida en que hagamos ese tipo de consumos desmesurados, lo que estamos acabando es con nuestro propio lugar en el universo. que es una cosa muy particular. Viene un tercer elemento que habría que preguntarse frente a la tecnología, y es la tecnología, cómo ha mejorado la condición humana. Oscar, ahí viene el problema del fracaso del proyecto ilustrado. O sea, se supone que en la medida en que yo haga mejor un trabajo, en la medida en que yo participe más de mejores formas de trabajo, mejoraría como ser humano. Mire que nosotros vivimos en un país donde mucha gente, donde la orden es trabajar todo lo que se pueda para lograr muy poquito o nada. Entonces algo está pasando, estamos usando la tecnología, estamos sentados trabajando, pero como no nos hemos preguntado eso, ¿para qué lo estamos usando? ¿Cuál es el desarrollo que esta tecnología va a tener? Todo ese trabajo se vuelve en vano, que es una de las preguntas grandes que se están haciendo hoy en día las nuevas empresas, entre ellas una que es Google, que es un servidor de búsquedas, donde plantea que hay que trabajar y jugar para encontrarle preguntas a eso que hacemos. Leía yo en algún artículo que alguien frente a una pantalla no busca solo información, sino que se hace preguntas. A ver, ¿esto cómo rebajaría más el consumo de energía? ¿Esto cómo ocuparía menor lugar? ¿Esto que estoy aprendiendo para qué sirve? ¿Qué debo usar de eso que estoy aprendiendo? ¿No? Entonces viene no solamente una tarea proyectada, todo es lo que fue el taylorismo y el fordismo, pues a que diéramos un resultado determinado, sino que en este momento hay que trabajar para que ese trabajo tenga un real sentido. ¿No? Nosotros, por ejemplo, incluso cosas muy locas. En una sociedad donde existe la red, donde existe el ciberespacio, estamos todavía llenos de papel. Y pues, una de las cosas que yo no entiendo. ¿Cierto? Y papeles y papel. O sea, no nos hemos preguntado ni para qué. Si el papel ya fue superado o no fue superado, y dónde queda ese papel. Y la red, ¿para qué nos va a servir? ¿O para qué nos va a servir el ciberespacio? ¿Para qué nos van a servir los disquetes? ¿O los discos? ¿O las memorias? Lo que se quiera. Entonces el hombre frente a la tecnología va perdiendo el sentido de la realidad, porque cree que la realidad es lo que le plantea la máquina y no lo que realmente está sucediendo. Y viene un cuarto punto, y es el uso de la tecnología como presupuesto de lo moderno. O sea, solamente entendemos la modernidad en la medida en que más aparatos aparecen, y no entendemos la modernidad como el momento en el que nosotros estamos viviendo, un momento que no solamente está regido por la técnica, sino también por los sentires. La técnica, si uno la mira de manera retrospectiva, la técnica comienza desde el hombre primitivo ayudándole al hombre a trabajar. ¿Sí? se van encontrando. Por ejemplo, en los Estados Unidos se encuentra una puntica de piedra que se llama la punta Clovis, y esa punta Clovis pues va a permitir cortar mejor, pulir mejor, hacer mejor ese trabajo humano. Y vamos a ir desarrollando técnicas para poder hacer puentes, para poder hacer construcciones. En la medicina desarrollamos técnicas. Indiscutiblemente llegamos a un punto en que la unión de la razón con la imaginación creó mucha humanidad. Pero a partir de los años 50 o a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya dejamos eso. Ya no nos hacemos la pregunta de esto que yo estoy haciendo, ¿qué papel juega? ¿Y qué papel juega dentro del punto de vista de la espiritualidad? ¿Qué papel juega dentro del punto de vista de lo biológico? ¿Qué papel juega dentro del punto de vista de la razón? ¿Qué papel juega dentro del punto de vista de lo sensible? Porque sin esos cuatro elementos, nada tiene sentido. Ahora decía, el hombre viene a la tierra, o estamos en la tierra, es para vivir. Y las condiciones de vida son las que me permiten entender, me permiten conformar relación con el otro, me permiten establecer una historia y me permiten hacer una transformación. Entonces, ¿qué vemos nosotros entre a cada ser, los seres humanos? Que ya los que transforman son muy pocos, frente a un montón que actúan de acuerdo a lo que se les dice. Entonces se pierde una capacidad enorme que tenían los seres humanos, que era de hacerse preguntas entre todos para configurar realidades. Memo, ¿para qué el hombre se tiene que hacer preguntas? Porque usted insiste en eso. El hombre se hace preguntas porque es capaz de mirar el paisaje, porque tiene horizonte. ¿Qué habrá allá? ¿Cómo llego hasta allá? ¿Qué pasa si llego allá? ¿Cómo debo llegar allá? O sea, el hombre, ¿qué es lo que no se hace los animales? Los animales son los que simplemente actúan buscando solucionar una necesidad a como de lugar. El animal come, pero nunca se hace la pregunta sobre lo que come, ni cómo va a preparar lo que come, ni cómo va a variar eso que come. Que ahí es donde viene una cosa muy interesante. Las necesidades de los animales son generales y obedecen a la pulsión, en tanto que las necesidades humanas, a pesar de que son las mismas animales, permiten variaciones, y esas variaciones son las que nacen de la pregunta. O sea, si me voy a poner esta piel, ¿cómo la voy a confeccionar? ¿Cómo amarrar una piel? Y esa piel, ¿qué debe tener? Debe tener bolsillos. Y si le pongo bolsillos, ¿para qué son los bolsillos? ¿Y qué voy a llevar en los bolsillos? Pero nosotros estamos llegando a principios del siglo XXI a ser tremendamente primitivos. Una persona compra un pantalón sin hacerse la pregunta, ¿para qué son todos esos bolsillos? O sea, uno buscaría un pantalón adecuado. Este pantalón me sirve para esto, estas botas para esto. Pero no, lo compramos porque nos parece bonito. O sea, el mismo papel del hombre de hace 10.000 años, que veía una cosa que le llamaba la atención y se la llevaba, y dentro de esas cosas a veces ya se llevaba, ¿cómo se llama? Se llama una culebra, una serpiente venenosa, y ahí era donde lo picaba, ¿cierto? Es que más o menos es lo que puede estar pasando. A ver, hoy en día escogemos porque nos llama la atención, sin saber eso que escogemos, qué tan peligroso es. O sea, estamos en la misma época primitiva. El hombre veía una cosita que sonaba, la agarraba y era una víbora o era una cascabel, etcétera, etcétera. Lo mismo que se comía una cosa que le llamaba la atención era venenosa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hemos dejado de hacernos preguntas? ¿Por qué nos hemos vuelto tan crédulos? ¿Por qué creemos que si alguien lo dice, eso es? ¿No? Que es una de las... incluso nos educan para asumir la técnica, pero no para hacerle preguntas a ella. Ahí es donde perdemos humanidad. Me gustaría... Y yo sé que muchos profesores de matemáticas oyen esto, ¿por qué no explicar para qué sirve la matemática en la vida? ¿Para qué sirve desarrollar una ecuación en la vida? Porque tiene un sentido. Y eso es lo que permite que las cosas tengan sentido cuando tienen preguntas. Cuando las cosas no tienen preguntas, se convierten en algo de lo que yo termino dependiendo. Por ejemplo, tú hablabas ahora de las calculadoras. La calculadora es una gran ayuda, pero no puedo dejar todo en la calculadora. O sea, yo a la calculadora le haría preguntas. Yo necesito saber sumar todavía por mi propia cuenta o no. Claro que sí. ¿Qué me permite la calculadora? Hacer sumas mucho más rápidas y de números mucho más grandes, pero que yo siga sabiendo sumar, que yo siga sabiendo escribir a mano, por ejemplo, porque eso es lo que me hace sensible, eso es lo que me lleva a hacerme muchas más preguntas. En el mundo de la tecnología nosotros hemos caído, primero, en una enorme credulidad, Ejemplo, la red. En la red no hay la mitad de lo que hay en la biblioteca mía, por ejemplo. Si yo quiero investigar y quiero hacer una buena profundización, no me puedo pegar de la red. Lo que tiene la red es muy poco en relación a lo que yo logro hacer. Segundo, le hemos dado a la tecnología la capacidad de definir quiénes somos nosotros. Entonces yo existo porque estoy en una base de datos y ahí tienen un pequeñísimo espacio de mi biografía. Y lo que es peor, ahí me quedo de por vida. Es como si uno se viera imposibilitado a cambiar. Como si los seres humanos no variáramos, como si no tuviéramos vivencias que nos hicieran otro tipo de ser humano. Entonces en la base de datos uno nunca cambia. No, que ese es un problema enorme. Y le hemos dado a la tecnología una obsolescencia terrible. Terrible. Porque hay que estar detrás del último modelo. Uh-huh. Y por eso es que son importantes las preguntas. Si vamos a comprar una computadora, ¿para qué la necesito? ¿Y en qué momento se volvería obsoleta? No se va a volver obsoleta porque pesa más, no se va a volver obsoleta porque lo que me venden ahora tiene más capacidad y el mío tiene menos capacidad. Depende. Uno ve un montón de personas de computadora bajando música. Y lo que es peor, bajando música en grandes cantidades, que luego no son capaces ni siquiera de definir qué es eso, que no son capaces de aprender de esa música. Eso pues lo más corriente, bajando datos, cuando nunca se hicieron las preguntas. Yo, ¿para qué tengo esto? Y si estoy bajando música, ¿qué música voy a bajar y qué es lo que yo voy a hacer con ella? Pero nos estamos quedando simplemente en la sociedad del ruido y es la sociedad de la acumulación de cosas que no revisamos. Yo pues me hago una pregunta, cuando se recoge tanto papel, ¿quién lee eso? ¿O qué validez le dan? Otro de los asuntos, diría yo que hasta peligrosos, del mundo de la tecnología es creer que algo que tiene más información piensa mejor que yo. Es que la cuestión no es de información. la cuestión es de calidad de la información. O sea, hay gente que tiene 8 libros que son claves y esos libros le valen por lo que sea. Hay que saber buscar ese libro clave. Claro. ¿Cierto? El acumular datos no me asegura absolutamente nada. Yo debo acumular es el dato que necesito y desecharlo ya en un momento en que lo haya comprobado, o sea, en un momento en que a mí ya no se me olvida. Porque uno ve, Memo, mucho que, por ejemplo, muchas personas utilizan la tecnología solo, digamos, como medio de comunicación. Y eso, pues, que habría que mirar qué tipo de comunicación. Y lo que usted dice, pues, como bajar unos datos de copia y pegue y hasta ahí llega la información que utiliza, pero ¿para qué? A ver, ahí hay, yo diría que dos cosas fundamentales. Primero, la calidad de la información. La calidad de la información. Se lo decía Sandor Mara, y acceder al conocimiento hoy en día es la cosa más fácil del mundo. Esto está muy lleno de datos. Pero la pregunta, y la misma se hacía Sandor Mara, y era, ¿yo qué es lo que realmente necesito conocer? Y esa pregunta se responde cuando yo sé qué es lo que voy a hacer. Cuando yo me hago el cuestionamiento básico, o sea, un hombre que va a trabajar una granja buscará información sobre las granjas, pero no se va a llenar de toda la información de granjas que hay, tiene que buscar una información de granjas que se parezca a su granja y que esté en las mismas condiciones que su granja. Cada tanto el conocimiento hay que destilarlo y hay que pegarle una gran destilación, no solamente porque necesitamos un conocimiento que sea más seguro, que sea positivo, o sea, que permita que ya esté comprobado que funciona, sino también que tenemos que desechar un montón de cosas que aparecen como conocimiento, pero que no lo son. En este momento, por ejemplo, en la sociedad de la credulidad, cualquiera dice algo sobre un virus, o dice algo sobre una mutación, o dice algo sobre la vida o la política, y la credibilidad es inmensa, es inmensa. Por ejemplo, cosas tan simpáticas como estas. En los mundos democráticos se hacen encuestas para determinar la popularidad de alguien, y ese señor será más popular en la medida en que desaparece la democracia, porque si un señor están de acuerdo con él el 80% es porque hay un totalitarismo y hay una dictadura y ya se perdió, pues, precisamente la... Y no caemos en cuenta de eso. No caemos en cuenta de eso, de que en la medida en que nos tomamos el dato, como no le hacemos preguntas, como no nos cuestionamos, simplemente creemos con base en lo que queremos creer y no con base en lo que hay que creer. Claro. Me acuerdo una frase de Orwell que es muy dura sobre la libertad de prensa. ¿Qué es la libertad de prensa? Decir lo que la gente no quiere oír. Esa sería la libertad de prensa. Porque de lo contrario, nos estamos negando la realidad, ¿no? Que es una cosa interesante. Entonces la tecnología cumple tres papeles: que mejora la vida del hombre, la mejora indiscutiblemente. O sea, hoy tenemos una serie de herramientas que nos permiten ir por el mundo mucho más tranquilos que cualquiera de las épocas anteriores. O sea, tengo energía, me llevan el agua a la casa, tengo donde almacenar datos en muy poquito espacio, me descubren más rápido una enfermedad, etcétera, etcétera. El papel de la tecnología no se juega, lo que no se cuestiona. Lo que se cuestiona es el hombre frente a la tecnología, de cómo a la tecnología le está dedicando las horas que le debía dedicar a la humanidad, que le debía dedicar a su propio entendimiento del mundo, que le debería dedicar al propio al intercambio con las demás personas, que le debía dedicar a estar vivo y no programado. O sea, en este momento hay un montón de gente programada a la par y se van desgastando. En la medida en que se pierde la vida útil del aparato que usen, también le está perdiendo la vida útil para vivir. Pero es que es una... Yo creo que es algo que se puede discutir y hay que ponerlo claro. Y a la tecnología le estamos dando nuestra propia seguridad. Es decir, hay gente que tiene la memoria en un celular, que tiene la memoria guardada en una computadora, y él ya no se acuerda de nada. Si esa persona se queda sin celular y sin computadora, se pierde en el mundo, porque no sabe qué iba a hacer. Le estamos dejando nuestras capacidades de entender el mundo a los datos que tenemos guardados. Entonces hay personas que sin una brújula no saben orientarse, por ejemplo. No saben dónde queda el oriente, el occidente, cómo buscar el norte. Que al no tener datos racionalizados, tienen toda la memoria seccionada. Porque es que lo que uno se aprende de memoria no funciona. Lo que la memoria funciona es con datos racionalizados, donde no necesito ni siquiera acordarme, sino que simplemente tomo unos referentes y me defiendo. Entonces, por ejemplo, hay muy, muy poca gente hoy en día que estaría en capacidad de resolver problemas por él mismo. O sea, le está dejando todo a la tecnología y está dejando que él sea la fuente de aprendizaje, porque los seres humanos de alguna manera hemos sobrevivido por lo que llevamos en la memoria. Nuestra memoria es mucho más grande que la de cualquier animal, y eso me permite volver a reconstruir en caso de que se pierda. Pero ahora son unos pocos los que están en esa capacidad de reconstruir, y los demás simplemente dependen de ese reconstructor. Entonces ahí hay un problema enorme. Pero Memo, cuando uno lo oye hablar, pues uno dice, pero ¿y qué hago? Pues es que no le puedo huir a la tecnología. O sea, la tecnología es una cosa que se volvió tan grande que siente que lo absorbe a uno y lo sobrepasa. A ver, es que no se trata de huirle a la tecnología. Se trata de dominar la tecnología, no haciendo lo que la tecnología quiere que yo haga, sino yo haciendo que la tecnología haga lo que yo sí quiero que haga. Es que es muy distinto. Sí. O sea, no se trata de que a mí una computadora me vuelva un computador. Yo quiero que esa computadora haga parte de mi humanidad y que me permita eso. Entonces la tecnología no se va a huir de ella, pues sería una tontería. ¿Cómo vivir hoy en día sin tecnología? Pues sí logro no vivir, pero no resuelve los problemas que resolvería con la tecnología. Lo que se trata es que usted no haga parte de la tecnología. Que no se convierta en un robot parejo con la máquina. Que no sea una pieza más, que no sea una cosa más. No, yo puedo. Una computadora es excelente para escribir, para comunicarse, para esto. Pero no vivir en función de que me tengo que estar comunicando. Es que yo necesito también otras cosas. O sea, uno de los problemas que la tecnología no nos ha dejado discutir es qué significa estar vivo. Y cuál es el juego que estamos o que lo que ponemos en juego en la vida, ¿no? Porque la vida es un episodio, al fin y al cabo, algo que sucede entre el nacer y el morir, y qué logros alcanzo yo como ser humano con relación al mundo y no al mundo de las cosas. Que ahí es donde hay un juego que es muy particular. No se trata del que más dinero tenga, sino del que sepa qué lograr con ese dinero. El dinero no puede ser un fin, tiene que ser un medio. Un medio. Heinrich Böll, el premio Nobel de literatura alemán, ganó mucha plata y la gente decía, odia el dinero. No, se le volvió un medio. con esto hago esto, con esto le ayudo a tal, con esto construimos esto. Pero no se dedicó a ir de centro comercial en centro comercial en el mundo, pues que y menos hoy en día. A comprar lo último en tecnología. Sí, a comprar lo último en tecnología. No. Entonces es cuando uno entiende que las cosas son un medio para llegar a alguna parte. La tecnología es un excelente medio, pero no es un fin. O sea, no puedo vivir en función de que lo único que hay es lo tecnológico. Ahora, ¿la gente por qué cree en eso? Pues simplemente por la proliferación del síndrome de Peter Pan. Que no, hay, es que es una cosa interesante para darle una buena lectura a este siglo. Nunca tanta gente se quiere mantener joven, se quiere mantener niña, es el síndrome de Peter Pan. Y en la medida en que no quiere envejecer, en la medida en que se niega a que los años pasen, simplemente se vuelven niños y la tecnología se les ofrece como juguete a los niños. Pues estamos llenos de síndromes de Peter Pan, pues de cualquier cantidad. Gente que vuelve y recupera el juguete y en esa infancia ya no hacen parte del paisaje, como decía José Saramago, sino que hacen parte de un mundo donde se adora lo técnico. Entonces volvemos a los hombres primitivos. Los hombres primitivos adoraban las piedras, los árboles, la montaña. El de ahora adora la máquina, la computadora, el celular. ¿Cierto? Pero estamos como dando la vuelta sin hacernos esa pregunta de que la vida es importante cuando yo logro construir humanidad, no cuando logro construir miedo, no cuando estoy dependiendo de algo. Uno de los problemas graves del siglo con que se inició el siglo XXI es que nunca hemos tenido tanto miedo como ahora. O sea, seguimos en estado de naturaleza como los hombres primitivos, que lo que sonaba por ahí les paraba el pelo porque no tenían ni idea de que eso era un trueno. O sea, el miedo que se construye con base en la falta de humanidad. Es que lo que hizo el hombre creando humanidad hasta que ya se veía afectada por este mundo en el que estamos, fue perder el miedo. Que la humanidad fue lo que me hizo que yo estuviera en capacidad de gozar el mundo. Pero el hombre sí ha pasado por ahí. Sí, claro, pues que tantos libros que hay. La demostración es que si uno leía a Emerson, por ejemplo, y se da cuenta de lo que significa caminar por una calle, ¿no? Uno lee a Thoreau en Walden 2 lo que significa poder abrir una ventana en el momento en que está apareciendo el sol. Se nosotros nos olvidó que lo más valioso es lo que no se compra. ¿Cierto? No, la realidad virtual, por ejemplo, que es una propuesta tecnológica, jamás me hará entender el valor de pasar por un jardín y que el olor de las flores me remita a una serie de imágenes bonitas. O sea, a ver, el problema es morirse en estado de agradecimiento, no en estado de terror. ¿Cierto? En este momento un montón de gente se muere en estado de terror porque quiso tener más y no lo logró. Entonces son un montón de deudores que se van muriendo. Hay otros que se mueren más tranquilos porque lograron vivir, entendieron, esta fue la vida, esto fue lo que yo logré, ya me puedo morir tranquilo porque estuve vivo y no huyéndole a la vida. Que ese es un problema muy grave que hay ahora. O le huimos a todo, no le damos la cara a nada. Se nos olvida a ver si lo que es se puede mejorar o no. Entonces estamos recibiendo respuestas. Y a partir de ahí todo el mundo huye. Bueno, todo el mundo, porque es que todo el mundo los que uno conoce. realmente. Pero buena cantidad de personas huyendo, buena cantidad de personas evitando morir. ¿Y por qué evitamos morir? Simplemente porque no nos hemos apoderado el mundo. ¿Cierto? Solamente los que tienen un buen criterio, los que entienden que el mundo son todo lo existente, no una partecita de lo existente. Eso es lo que hace el mundo. El mundo está compuesto por lo que yo soy capaz de imaginar, por la memoria que yo tengo y por los descubrimientos que hago. Pero si ya no soy capaz de imaginar, si mi memoria está sujeta a unos aparatos y mi capacidad de asombro se pierde, paso como un animal más. Ahí sí, pues uno como estaría de acuerdo con todos esos grupos religiosos que hablan de karmas y gente que se vuelve cucarachas. Sí, eso es completamente válido. No porque uno se vuelva eso, sino porque se vive en esas condiciones. Bueno, pues amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre la tecnología y la humanidad.